información entre mates. Arranca tercer y último bloque en Poné la Pava de hoy, sábado 27 de febrero del año 2021, con el auspicio de Alfajores Los Nonos, los mejores de Nono. Los más ricos. Le estamos entrando a los de... En todas sus versiones. Sí, en todas sus versiones. Los tradicionales y típicos alfajores cordobeses de hojaldre, así con... Una masa muy especial. Sí, dulce de leche y membrillo, claro. Que son los que vamos a sortear hoy. Uh-huh. Y los de maicena, que no los entregamos. También nos auspicia lavadero de ropa El Buen Trato, allí en la calle El Gladiolo, abajo de la ruta 14, a la altura de las telecabinas 11 y 11 en Los Hornillos, 30 metros bajando como quien va hacia el Club Los Cóndores. Allí le reciben la ropa y se la devuelven impecable. Ropa sucia afuera. Sí. Bueno, tenemos varias cosas en este tercer y último bloque. Ya está con nosotros Rodrigo Navarro aquí. ¿Cómo le va, Rodri? Hola, muy buenas. Buenas, buenas. Días. Buenos días, ya cerca de las tardes. Buenos mediodías. Bueno, en un ratito la columna de historias de Nono y Tras la Sierra con el Rodri. Pero ahora vamos a intentar un contacto telefónico. A ver si esto funciona en breve. Estamos hablando con Gonzalo. Radio Tinku hace un llamado a la comunidad. Estamos buscando una nueva locación. Y contamos con tu ayuda para encontrar el lugar perfecto. Perfecto, perfecto. Radio Tinku necesita casa nueva. Radio Tinku necesita casa nueva. Radio Tinku necesita casa nueva. Radio Tinku necesita casa nueva. Radio Tinku necesita casa nueva. En alquiler, préstamo, comodato, invitación o espacio compartido. Radio Tinku, radio comunitaria del Valle de Tras la Sierra, te invita a colaborar con este nuevo paso en su desarrollo. ¿Cuántas veces me mataron? ¿Cuántas veces me morí? Sin embargo, estoy aquí resucitado. Comunicate al 3544-560056. Repito, 560056 o al 3544-571068. Repito, 571068. Vos sos parte. Así terminaba rezando el spot de las compañeras y compañeros de Radio Tinku de Mina Clavero, que están en una hermosa campaña, en un lindo momento, como es buscar un nuevo lugar, una nueva locación, un nuevo espacio para que siga creciendo y funcionando la radio. Para conocer un poquito más de esta campaña y de la Radio Tinku, nos comunicamos ahora con Gonzalo. Él, si yo no entiendo mal, en este momento está en Villa de las Rosas, alejándose un poquitito del ruido de la plaza en este día sábado de feria. Gonzalo, ¿me escuchás bien? Te estamos saludando Pancho, Sol y Rodrigo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Sí, acá estamos en Las Rosas y nos hemos alejado un poco. Está bien. Bueno, Gonzalo, antes de que nos cuentes un poquito de esta campaña que lanzaron al aire y por las redes sociales y por distintos lugares y ámbitos, contarle quienes nos están sintonizando en vivo en este momento por la radio El Grito y quienes escucharán mañana domingo por la antena de la radio Tinku, ¿qué es la radio Tinku? ¿Desde cuándo existe en Mina Clavero y cómo vienen laburando, che? Radio Tinku arranca en el 2008, ya tenemos 13 años al aire ininterrumpido. Y ha pasado su crecimiento por varios lugares, varias mudanzas encima. La verdad que, por suerte, nos toca este nuevo paso muy fuerte, ¿no? Con mucho programa propio, con mucha gente que se puso la camiseta. La verdad que el colectivo está más fuerte que nunca y con alegría, ¿no? Che, Gonzalo, contanos un poco, la radio está sostenida por un colectivo de trabajo que formalmente, entiendo, se ha constituido como una asociación civil sin fines de lucro. Si bien la radio existe desde 2008, esta organización, que está reconocida por el Estado, ¿funciona desde qué año, che? Y tardamos 10 años en hacer la asociación. O sea, desde el 2018... que nos dan la personería y que ya somos asociación, o sea, ya llevamos unos 3 años con personería. Bien. Te pregunto porque por ahí de haber transitado una experiencia similar digo, porque es en otro pueblo, porque la conformación legal tiene otra figura, hablo de la Radio El Grito, que es una cooperativa de trabajo, te consulto, ¿En qué les modificó, en qué les cambió de la dinámica cotidiana de hacer y sostener una emisora comunitaria el tener que gestionar papeleo, ¿no? Los papeles de cara a la relación con el Estado, esto me refiero a inspección de personas jurídicas, esto de sostener estos últimos 3 años una asociación civil? Y mucho trabajo en principio. La recompensa también es la búsqueda de la licencia, la búsqueda del reconocimiento a nivel nacional también, ¿no? Que por suerte hemos tenido algunas repercusiones también. Es mucho laburo, es mucha, hasta parece a veces burocracia por los papeles, por este, por el otro, pero tiene su recompensa. Mismo una asociación como una cooperativa ya te enmarca en un lugar en donde, digamos, que los pasos que se dan ya están hechos. O sea, que uno tiene que tratar de incluir la realidad hoy en día de la Tinku en un marco de asociación. Bien. Hoy día, recién nos decías, los encuentra con muchas personas participando, formando parte de la organización y con muchos programas propios. ¿Querés contarle a la gente por ahí que escucha Radio Grito hacia el sur de Los Hornillos, que por ahí no tiene la posibilidad de enganchar la sintonía de la Radio Tinku, más o menos cómo está pensada y cómo está al aire la programación? Mira, hay una diversidad de programas que es alucinante. Tenemos Max, por lo 15 programas tenemos, pero tranquilamente, pero tenemos desde el Mirador Local, que es el noticiero nuestro propio, los chicos que menores de 18 años, estoy hablando de los chicos, haciendo programas como Trebolito, Crystal Light, también tenemos, no sé, por ejemplo, La Hora del Rock, Poesía Ambiente, y después tenemos programas más ideológicos, por ahí es Con Todo, que es un programa, una mirada más kirchnerista, El Peor de la Clase, que es una mirada más de izquierda, no sé, y música, tenés Radio Actividad, Estamos Fritos, Magazine con La Sed de los Peces, El Búnker, Salinardi con Cada Loco con Su Tema, Nacida y Criada, una mirada más feminista. Y bueno, un día, no lo puedo nombrar, un día que ya viene, va a empezar su octava temporada, que es más un programa de entrevista de actualidad. Bueno, bien variadita la cosa, parece ahí al aire. Es magnífico el momento en que estamos pasando y por suerte también en el colectivo. Bueno, Está muy bueno. Contame, contale a la gente cómo se sostiene Radio Tinku, cómo se financian para bancar la luz, el internet, las llamadas telefónicas, la movilidad. No sé si los compañeros y compañeras que hacen actividad ahí en la radio son rentadas, rentados. ¿De dónde obtienen el dinero para sostener semejante empresa, ¿no? Como es una radio comunitaria. En principio el lugar lo sostienen los compañeros, o sea, si bien nosotros no ponemos un precio, una renta, digamos, para cada programa, sabemos los gastos que hay, bueno, nos lo dividimos y entre todos vamos poniendo por mes algo para ir solventando todo, y la ayuda siempre de los comerciantes que publicitan, y bueno, con eso vamos a ir llevándola, siempre alguna empanada, algún sorteo, siempre hacemos algún evento así recaudatorio también. Está bueno. Bueno, contanos ahora en qué situación están respecto a esta campaña que lanzaron para conseguir una nueva locación. Yo me acuerdo cuando inició la Radio Tinku, inició en la calle 9 de Julio, ahí en Minaclavero, en lo que era el Hotel Agüero. El Hotel Agüero, claro. Después también me acuerdo que funcionó un tiempo ahí en Avenida Mitre, la esquina de la rotonda, arriba de un gimnasio que ahora abajo. ¿Qué hora es el gimnasio? Ah, vení bien, ¿eh? A ver, ¿dónde seguimos? Bueno, después de ahí, yo no sé si hubo un paso intermedio, pero es donde están ubicados hoy. No sé si hubo otro lugar físico, pero hoy están ubicados en la casa de un compañero, ¿no es así? Claro, sí. Bueno, hubo un lugar la 12 de octubre, ajá, previo a Villanueva, ahora sin número, donde estamos, que es en la casa de un compañero. Y bueno, hará unos 3-4 años que ya estamos ahí, y bueno, con mucha fuerza para seguir adelante ahora y buscar otro espacio. Y bueno, tratemos de vos, si conoces a alguien, algún lugar, no dudes en llamar, ¿no? 57-1068. Ahí te van a estar atendiendo minuciosamente, escuchando las propuestas que nos pueden dar. Bien, te consulto. Esto es bastante reciente, ¿no? La iniciativa de lanzar al aire de la radio este spot que recién escuchábamos, ahora lo vamos a poner otra vez, y de, bueno, comunicarle a la comunidad de Minaclavero y la zona esta necesidad de un espacio físico nuevo para trasladar la radio. En este cortito tiempo, ¿les han llegado algunas propuestas? ¿Ya tienen algo en vista o estamos arrancando y todavía no hay? No, vos sabés que por suerte parece que la gente se enganchó y están tirando propuestas. O sea que propuestas tenemos, pero queremos tener todas las propuestas posibles para poder elegir el mejor lugar, ¿no? Claro, sí. O sea, tanto para nosotros como para quien nos da, nos alquile, que todo sea redondito para que nos sirva a todos. Está claro. Bueno, entonces las propuestas y la idea es desde un lugar que les presten, un lugar que les donen. ¿Eh? Por ahí alguien quiere donar un terreno o alguna casa en desuso, hasta alguien que les pueda hacer un comodato, ¿no? Un préstamo de un espacio por determinado tiempo. Y también están abiertos y abiertas a la posibilidad de alquilar. Claro, sí, por supuesto. Sí. Convengamos que para poner una radio uno no necesita un espacio muy grande, vos conoces bien eso. Salvo que tiene que tener un baño, por ahí un ambiente grande o por ahí dos ambientes chicos. Con eso ya está solucionado el tema radio. Bien. Bueno, entonces, ¿la búsqueda del espacio es siempre en Minaclavero? No sé si la alcanzaste a escuchar a Sol, pero ahí te consulta ella si la búsqueda del espacio se circunscribe a la localidad de Minaclavero o están abiertos a mudarse de pueblo, capaz. Ya, no, en realidad es Minaclavero y alrededores. Minaclavero y ahí. Todo alrededor, puede ser Rochero, puede ser... ¿Qué es eso? Que las propuestas lleguen y vamos a estar hablando y vamos a estar muy gustosos de hablar con la gente que nos tira las propuestas. Bueno, ahí, buenísimo. Bueno, Gonzalo, Te dejamos seguir laburando. ¿Cómo está hoy la feria, che, ahí en Las Rosas? Linda, linda, nubladita, está hermoso para venir a pasear acá. Bueno, buenísimo. Te mandamos un abrazo grande y ahí vamos a estar al pie del cañón con esta nueva mudanza de la Radio Tinku. Seguramente van a llover propuestas de lugares y se va a conseguir el mejor de ellos, ¿eh? Un abrazo, loco. Un abrazo. Déjame por último agradecerte y bueno, eso de que como colectivo estamos fuertes, también nos damos gusto, como por ejemplo escuchar Poner la Pava. Bueno. Entonces, es algo que se lleva adentro, que lo venimos escuchando desde este año, que cuando arrancaste ahí en el grito, uh-huh. Y ahora que seas parte de, o que sean parte de la Tinku, la verdad que nos orgullece. Bueno, una alegría y desde gracias. Acá se agradece el espacio, che. Un abrazo grande y ahí seguimos en contacto. Seguimos en contacto, abrazo. Chau, chau. Bueno, ahí hablábamos con Gonzalo de Radio Tinku de Mina Clavero. Nos contaba un poquito sobre el proceso que viene atravesando este último tiempo, que los ha llevado en este caso a buscar una nueva locación, un nuevo lugar para la radio que no tardarán seguramente en encontrar. Radio Tinku hace un llamado a la comunidad. Estamos buscando una nueva locación. Y contamos con tu ayuda para encontrar el lugar perfecto. Perfecto, perfecto. Radio Tinku necesita casa nueva. Radio Tinku necesita casa nueva. Radio Tinku necesita casa nueva. Radio Tinku necesita casa nueva. Radio Tinku necesita casa nueva. En alquiler, préstamo, comodato, invitación o espacio compartido. Radio Tinku, radio comunitaria del Valle de Traslasierra, te invita a colaborar con este nuevo paso en su desarrollo. ¿Cuántas veces me mataron? ¿Cuántas veces me morí? Sin embargo, estoy aquí resucitado. Comunicate al 3544-560056. Repito, 560056 o al 3544-571068. Repito, 571068. Vos sos parte, sos parte. Planea un tiempo luz. Pueblo del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Hola, muy buenas. ¿Cómo le va, Rodri? ¿Todo bien? Muy bien. Bien, acá andamos llegándonos un rato también a la radio. De acá me voy a seguir trabajando. Sándwich a marzo. Sándwich a marzo, que es. Así que... Vamos a decir que es otro de los auspiciantes de Pone la Pava. Sándwich a marzo. Acá, al ladito cuando. De la radio. De vez en cuando algo se dice. Sí, estamos acá en el frente de la plaza. ¿A las tardecitas? ¿O está abierto ahora? No, ahora abrimos generalmente a las 8:30. 20:30. Y ahora trabajamos hasta el lunes, hasta marzo. Sí. Y después vamos a estar los fines de semana, todo el año. Con sándwiches de milanesa. Panchos, con papas fritas, sándwiches vegetarianos. Sí. Una variedad cortita que vamos a ir ampliando de poco, pero bueno. Ahí pasás y te lo llevas. Exactamente. Bueno, como ha estado viniendo... Están viniendo las directoras de la escuela, del jardín. Sí. Estamos ya en época de inicio de clases. Me puse a investigar un poco, a recopilar información de las escuelas de Tras la Sierra en el siglo XIX. Ajá. Hubieron muchos intentos fallidos, ¿sí? Para implementar escuelas que en ese momento tenían que ser pagas, ¿sí? No había una financiación de parte del Estado que sea muy importante. Tenemos un primer registro de que el Estado Provincial, con el gobernador Manuel Antonio Castro, fundó 4 escuelas de campaña en la provincia, una de las cuales estuvo en Las Palmas en 1818. ¿Las Palmas, ahí Pampa y Pocho? Sí, esa se puede decir que es una de las primeras escuelas. Mirá. Curiosamente, ¿puedo aportar algo? Sí. Vi ayer una nota que hablaba de que las palmeras de toda esta región florecieron por primera vez en, no me acuerdo, pero varios cientos de años, por la sequía que hubo este año que pasó y ahora toda la cantidad de agua. Uh-huh. Y que hacía mucho, mucho, no me acuerdo exactamente cuánto, pero que no florecían. Volvieron todas a florecer las palmeras. Estos días. Las Caranday. Exactamente, las Caranday. Perdón por el paréntesis. No, está bien, está bien. Sí, tienen justo el nombre de Las Palmas, el pueblo, por eso mismo. Bueno, este colegio duró muy poco tiempo porque en contexto de guerras civiles los profesores al final lo huyeron o terminaron reclutados, muertos, digamos. Estamos en un contexto bastante heavy. En ese mismo año, 1818, el párroco del curato de San Javier, que en ese momento el departamento de San Alberto y San Javier era uno solo, era San Javier. Uh-huh. Se llamaba San Javier. Sí. Y era el mismo. Era todo el mismo. Sí, se fue subdividiendo y uniendo varias veces, San Javier y San Alberto. Propuso este cura poner una escuela en la parroquia San Juan de Nono. Donde hoy está el Hotel Nono, digamos, ahí estaba la parroquia antes. Uh-huh. El Gran Hotel Nono. El Gran Hotel Nono, sí. Bueno, esto se solicitó, incluso el juez pedáneo ofreció hasta su casa para poder emprender esta escuela. No tuvo éxito hasta que la provincia recién lo avaló y nombró un profesor. Pero nuevamente volvió a no dar frutos este intento de escuela. O dio clases muy poco tiempo. Estamos hablando, me imagino, siempre de serían escuelas primarias. Sí, todo lo de las primeras letras se llaman en ese momento. Y todos son, obviamente, con pago. Luego tenemos en 1823... ¿Con pago te referís a que la familia que mandaba a los pibes tenía que poner una moneda? Sí, tenía que poner una moneda para pagar el profesor, para pagar el mantenimiento del local. Rara vez algo del Estado venía, pero no era pública ni gratuita ni nada todavía, ¿sí? Recién en 1823... se sigue pidiendo por escuelas en Nono y San Cala, o sea, todavía no había una escuela establecida para el 1823. En ese año. ¿Puedo decir Nono y San Cala? San Cala. ¿Qué sería San Cala? ¿San Carlos Mina? No, sería otra localidad más acá, entre Salzacate y Ambol. Ajá. En ese momento, si mal no recuerdo, era por ahí. Sí. Ahora no lo tengo bien ubicado. A mí me hace recordar que en la disputa de los partidos de fútbol de la Liga San Alberto, sí, hay un club que es San Cala, sí, que no sé si es de Salzacate o de San Carlos. Yo pensé que era el club de San Carlos Mina, que le decían, claro, San Cala, que le decían como es, claro, no sé, como un sobrenombre del club, pero que, claro, era el club de San Carlos Mina. Pero la verdad que no sé, y ahora que usted nombra San Cala, me vino eso, digo, capaz que hay un pueblo que se llama San Cala y San Calala. Claro, San Carlos Mina es fundado bastante después. A mediados del siglo XIX. El asunto es que piden dos escuelas, una para Nono y otra para San Cala. Sí, y no había ninguna en el departamento de San Javier, que era, bueno, San Alberto de San Javier. El juez pedáneo de Nono, Pedro Pascual Gutiérrez, hace un edicto obligando a todos los pobladores de Nono a darle educación a sus hijos de la forma paga, de lo que como fuera, que bueno, fue un edicto que leímos hace unos programas anteriores, que era de conservación del orden público y destruir los vicios, sí, así se llamaba. Recién en 1825 se crea una escuela con los vecinos de Ambul y otra en Pocho. Después se vuelve a escuchar, o sea, se vuelven a ver evidencias de una escuela en 1853, recién ya bastante años después, ya con Urquiza en el gobierno, la nueva constitución, en Luyaba, la cual al año siguiente se diluyó también. O sea, hay muchos intentos fallidos de, claro, instauración de una escuela. O sea, para 1854 se sigue pidiendo que haya una escuela porque no había ninguna en el departamento de San Javier. Recién el gobierno de Sarmiento se empiezan a establecer más las escuelas, ya que había una financiación del Estado. O sea, claro. Si bien el Estado fue construyendo escuelas en el Valle tras la Sierra, no nos tocó la construcción, pero había una financiación del Estado para el establecimiento, los pagos de los sueldos, de los salarios. Igualmente, junto con la educación pública y gratuita, también junto con ellos surgió la cooperadora. Claro. Así que siguieron aportando dinero a las familias que pudieran a las escuelas. Así que tenemos una primera escuela en un lugar, en un paraje llamado Viña Seca, que está cerca de Villa Sarmiento, para 1869. En 1866 y 1870 se hacen dos decretos provinciales para que se creen las escuelas primarias de Nono, una para mujeres y otra para hombres. Ah, mira, eran dos. Sí, eran dos, claro, escuelas, las cuales recién se concreta una en 1886. 1886, la primera de las. ¿Y que cuál habrá, claro, sido primero, las chicas o el de los varones? Ah, los chicos. Si no me quemé, 1900 fue el de las mujeres, que después se transformó en colegio técnico de tejendera o de coser, algo así. No, traje el resumen, digamos, porque si no íbamos hasta una hora. No, pero sí, no está, sí, la matrícula, queremos saber. Sí. Los apellidos. Bueno, sí. Sí. Después en el 69, sí, también, 1869, se creó la escuela pública de varones en Villa Dolores. Ahí sí ya una escuela del Estado construida. Para 1872 también se establecen escuelas en La Paz y Villa de las Rosas. En 1875 se construyó el edificio de una escuela en Luyaba. Y para fin del siglo XIX, principio del XX, ya Dolores ya te contaba con varias escuelas construidas. Sí. ¿Sí? ¿Vamos a la escuela de Nono? Por favor, vamos. ¿Vale? Pará, ¿barbijo, sí, tenés? Sí. Lo tengo acá. Antiparra. No se puede entrar si no. Bien. Bien. Vamos. Y hay que hacer el PCR también por los o la vacuna. Bueno, esperemos que los docentes nos vacunen rápido. Bueno, la primera de nono, el domingo Faustino Sarmiento, se empieza sus actividades en el Hotel El Alto. Sí. En 1886. O sea, el primer lugar donde funcionó la escuela primaria nono fue en el Hotel del Alto. Exactamente. Dos años después se mudó a la casa de Doña Rosa Chávez. Sí. Y luego se estableció en un edificio de adobe medio precario donde está la escuela actual. ¿Sí? En el mismo lugar donde está la escuela, pero en otro edificio. Sí, era otro edificio que al final, tras varios años, se fue deteriorando y tuvieron que volver a utilizar las casas de varios vecinos. Se fue mudando varios vecinos a la escuela porque ese rancho no da más. Interesante ese periplo de la escuela primaria de ir trasladándose por casa de vecinos. Sí, sí, sí. Al menos 8 vecinos pusieron su casa. En 8 viviendas funcionó la escuela primaria de nono después de que se vino abajo el ranchito de adobe donde funcionó por primera vez. Estamos hablando de que ese ranchito estaba en el lugar donde hoy está la escuela primaria. Exactamente. 8 vecinos después pusieron la casa. Hasta 1928 que se construyó la escuela actual, sí. Bajo el gobierno de Cárcano. Y al año siguiente su directora Susana Recalde de Molina construye el comedor escolar. Uh-huh. Un dato importante. Uh-huh. Luego en el 1985 se crea el Jardín de Infantes. En la misma escuela con Domingo Faustino Sarmiento. En el mismo edificio funcionó el jardín a partir del 85. Hasta el 95 que la municipalidad construyó el edificio del jardín actual. Uh-huh. ¿Sí? Y después, bueno, tenemos el IPEN 135, que también empezó a funcionar en el IPEN en la primaria a partir del 91, de 1991. O sea que ahí en el 91 tenías, en el edificio de la escuela primaria Domingo Faustino Sarmiento de nono, uh-huh, funcionando la primaria, el jardín, uh-huh, y la secundaria. Sí, sí. Hasta el 95. Durante 4 años convivieron. Sí, convivieron las tres cosas. Recién en el 96 se llama IPEN, se pasa el nombre del IPEN porque antes era un bachiller técnico. Uh-huh. Y en el 2001 se construye el edificio actual del IPEN 135. El secundario. Exactamente. Que lleva el nombre de don Félix Recalde Sarmiento, que fue uno de los primeros directores de la escuela primaria. Ah, mira. Así que, bueno, esto es una historia resumida de un poco de las escuelas del Valle de la Sierra, siglo XIX, y las escuelas de nono. Buenísimo, Rodri. A mí me hizo acordar esto del periplo de la escuela primaria de nono, después que se deterioró el ranchito de adobe, uh-huh, por las casas de los vecinos, el inicio del secundario de Cura Brochero, el actual IPEN 344, uh-huh, que se inicia en una casa de familia, se alquilaba una casa de familia ahí sobre la calle Poeta Agüero. Una parte de la escuela secundaria, estamos hablando del año 2000. Sí, sí, pasó. Una primera escuela secundaria pública Cura Brochero, año 2000. Uh-huh. O sea que antes del año 2000, secundaria, confesional y privada, paga en Brochero, uh-huh, Cristo Obrero, Tránsito de María. Otro secundario no había hasta el año 2000, que se crea esta escuela y ya le digo, eso, una casa de familia enfrente, otra casa de familia para otro curso, a la vuelta una verdulería, uh-huh, que en un turno era escuela y en otra verdulería, me ha tocado dar clase ahí, era hermoso porque entraba y te comías toda la fruta, después la canotábamos así, la hacíamos, no le parecía que no pasó nada, pero era lindo salir con los chicos, caminar una cuadra y media, ir con la llave del local, entrar a la verdulería y sabiendo que después eso era una verdulería a la tarde. Qué lindo igual la participación de la comunidad. De la comunidad, exacto. Que de hecho, que se creó en el año 2000 por iniciativa de padres y madres, claro, de familia que querían que sus hijos e hijas hagan el secundario en el pueblo y en un secundario público, no confesional, uh-huh, y privado. Claro, claro, claro. Si no, se tenían que ir a Mina Clavero. Así que así se gestó. Hoy tiene su propio edificio, allá arriba, ¿no? Uh-huh. 344, como quien empieza la salida de Brochero hacia la cuesta. Hacia la cuesta, ahí en el barrio Tanque. Uh-huh. Bueno, nada, me hizo acordar eso. Y otra de las cosas que me hizo acordar esto de la comunidad y los vecinos es que muchas escuelitas rurales iniciaron funcionando en casa de familias numerosas, digamos. Una familia tiene, claro, 7, 9 chicos, uh-huh, y bueno, iba el maestro ahí, se instalaba la escuela en la casa de familia, en Pampa de Pocho, en Pampa de Achala, se dio mucho, uh-huh, así. Después se fueron reconfigurando y transformando en las escuelas albergue que tenemos hoy, ¿no? Claro. Pero sí, ahí, pechándola a las familias. Sí, digamos que esta modalidad viene de siempre, solo que bueno, vemos en el siglo XIX, sin el apoyo del Estado duraba muy poco, ¿sí? Claro. Además tenemos que tener en contexto social, político, guerras civiles constantemente, o sea, era muy complicado la instauración de un colegio antes de la época de Sarmiento, que ya más o menos estaba un poco más apaciguada la cosa. Claro. Y con apoyo de financiación estatal en algunos casos. Uh-huh. Así que, bueno. Bueno, Rodri, siempre interesante su columna de historias aquí en Poné la Pava. Le agradecemos, lo esperamos el sábado que viene. Bueno, nos vemos el sábado. Firme. Bueno, un tema musical y volvemos. Y hacemos el sorteo. Por favor, sí. Quédense ahí que tenemos los 6 alfajores, la media docena de alfajores, los nonos, para sortear ahora. Cuando uno escucha Poné la Pava o Tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración que implica encuentro. Estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la Pava. Thank you. allí pasaba la música de Arbolito con su canción El sueño del pibe. Bueno, vamos a compartir, hemos dejado afuera algunas cosas hoy con el atraso en inicio, pero vamos a compartir una información que adelantábamos en el inicio del programa y tiene que ver con una reunión que se hizo durante esta semana en Casa de Gobierno, ahí en la Ciudad de Buenos Aires, entre el presidente Alberto Fernández y organizaciones campesinas y de pequeñas y pequeños productores. El presidente Alberto Fernández dialogó con el otro campo, organizaciones campesinas y de pequeños y medianos productores, para discutir sobre el precio de los alimentos, luego de reunirse previamente con la mesa de enlace. La principal lucha que están llevando a cabo los pequeños productores es para conseguir la sanción de la ley de acceso a la tierra, ya que los grandes monopolios acaparan los terrenos y las agrupaciones y medianos productores, que son principalmente quienes la trabajan, no son dueños de la tierra que trabajan. La reunión tuvo lugar con Nahuel Levalli, presidente del Mercado Central y coordinador nacional de la UTT, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, Delina Puma, referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra, Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, y también participó de esa reunión Juan Manuel Rossi, dirigente de la Federación de Cooperativas, Federación de Cooperativas Federadas. El presidente se comprometió a impulsar financiamiento y políticas públicas para sentar las bases de un nuevo modelo agroalimentario sustentable, justo e inclusivo. Delina Puma, productora hortícola y secretaria nacional de producción de la Unión de Trabajadores por la Tierra, manifestó que la lucha más grande es la ley de acceso a la tierra. Como el otro campo, le llevamos las propuestas, ¿no? Desde nuestras organizaciones de pequeños y medianos productores, cooperativas de trabajo, principalmente por la lucha más grande que tenemos, ¿no? De la ley de acceso a la tierra, que es uno de los problemas principales para los productores, porque bueno, en sí, el que concentra la tierra tiene casi el monopolio de la producción y los pequeños productores no somos dueños de la tierra. Entonces, hace varios años ya que venimos impulsando la ley, en sí es poder acceder a créditos blandos, que las pequeñas familias puedan pagarlos. En sí, hoy en día se pagan alquileres muy costosos y tranquilamente podría ser una cuota de, por ejemplo, para pagar un terreno, ¿no? En vez de pagar un alquiler. Después, obviamente, hablamos sobre la producción, cómo se puede cambiar de modelo, ¿no? Hoy en día casi toda la producción en la Argentina está basada en agroquímicos y un paquete tecnológico que en sí viene de afuera y obviamente está todo dolarizado. Es por eso que el final de los productos siempre termina siendo caro, también por el hecho de que hay muchos intermediarios o gente que concentra, ¿no?, la producción, los alimentos y puede decidir el precio. Y muchas veces siempre el que pierde es el productor. Vamos a seguirla escuchando a Adelina Puma, quien se refirió luego de la reunión con el presidente al impacto de los agrotóxicos en la producción y habló también sobre el desarrollo de la agroecología. En sí, la agroecología nosotros la venimos desarrollando hace varios años ya en la organización y nosotros vemos que trae muchos beneficios, tanto para el productor, para la salud del productor, la salud de la tierra, del suelo donde se está produciendo. Cada vez que se usa agroquímicos, con los años las tierras dejan de ser fértiles, entonces dejan de producir, y eso lleva a tener una dependencia completa de los agroquímicos. En sí, la producción agroecológica lo que plantea es poder sacarnos de encima todas las empresas que nos venden los insumos para producir. Empezando desde la semilla, que es lo más costoso hoy en día, casi toda la semilla que se usa para la producción viene de afuera, no hay una producción propia, local, con muchas variedades para poder reproducirla acá en el país. Empieza por ahí el principal problema, ¿no? Las semillas, los insumos, al estar dolarizado también eso hace que el costo de producción se encarezca y obviamente el modelo de agroquímicos está pensado para producir en cantidad y no importa al costo que sea, aún así estés abusando de los agroquímicos, estés abusando de el cuidado de la tierra, y muchas veces esos residuos terminan en los alimentos porque incluso no se respeta el tiempo de carencia, no se respeta las dosis, porque cada vez los agroquímicos tienen menos efecto, entonces la gente se ve obligada a usar doble, triple dosis, y eso en sí, el que termina pagando es el que consume ese alimento, ¿no? Por eso también se generan muchos problemas de salud, cáncer en el estómago, en sí cáncer, en los productores también, muchas intoxicaciones, en la piel también daños por aplicar, ¿no? Y después obviamente abarata un montón los costos la producción agroecológica. Nosotros al reemplazar todo este paquete que viene de afuera y está dolarizado por semillas propias, locales, producción de bioinsumos, que es algo que también venimos desarrollando hace mucho tiempo, empezar a producir bioinsumos naturales, ¿no? Que no le hagan daño al ambiente, que no tengan carencia, y que en sí, en vez de empeorar la tierra o matarla, la va mejorando. La ley de acceso a la tierra también supondría mejoras en la producción, ya que hoy en día, al no ser dueños de la tierra, los trabajadores no tienen la capacidad de implementar cambios en la planificación. Sobre esto, la referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra comenta. Ya es la tercera vez que presentamos la ley, y bueno, para nosotros es importante porque cambiaría la realidad de miles de familias que hoy en día no tienen tierra propia, es por eso que muchas veces se ven obligados a producir a como dé lugar. Y eso quiere decir que tienen que producir sí o sí con agroquímicos, porque también hay un miedo detrás del productor de pensar, bueno, si yo empiezo a mejorar la tierra, empiezo a hacer cambios, a los 3 años se me vence el contrato y ¿qué hago? Me voy y todas las mejoras que dejé quedan para la inmobiliaria, para el dueño o para quien sea que te haya alquilado, ¿no? Uh-huh. Entonces también por ahí, si nosotros tendríamos tierra propia, podríamos planificar, podríamos hacer un montón de mejores en el mismo terreno, tener una casa digna, que es algo que siempre hemos deseado, ¿no? Hoy en día, en todas las quintas no se puede construir casas de material, por ejemplo, porque, bueno, vos estás 3-4 años y después te vas y toda la construcción queda en el terreno, entonces, incluso por contrato no se te deja construir, y cuando te vas tienes que dejar el terreno limpio. Entonces, la mayoría de las familias viven en casillas de madera, en condiciones precarias, ¿no? Sabiendo que en cualquier momento se pueden ir. Uh-huh. Así que bueno, por eso es importante poder avanzar en una ley donde nosotros podamos garantizar alimento sano, alimento digno, a un buen precio, y que también las familias puedan vivir en buenas condiciones. De campo, yo quiero darle aquí con este instrumento y la voz que se hace oír para acompañarlo en su sufrido trajín, porque el que canta empieza a nombrar y el que bien nombra no ha de olvidar la sangre antigua de la región, abriendo un surco en el corazón, una melodía sencilla empiezo a sentir, late la tierra en el zapatear y un adorno se su zarandear, le va entregando como una flor, poquito a poco su corazón, al hombre de campo yo quiero cantarle aquí. Agreste y pueblero, raíz de vino y maíz, parche amanecido en los boliches de aquí, de alcohol pendenciero mi pena se hace sentir. Yo soy la tierra, soy el lugar, soy el destino del alfalfar, yo soy quien nadie ha de recordar, abriendo el pecho del salitral. Más tengo un consuelo, soy luz de mi propio andar, y en mi pachuco viene sillao, si hay ocasión me gusta bajar, alguna fiesta por el poblao, a ver amigos y guitarrear. Al hombre de campo, yo quiero cantarle aquí. Para hacer un buen mate hay que tener buena yerba, yerba, yerba, yerba, yerba, yerba, yerba y conocer bien la pava. Uno tiene que saber exactamente cuándo el agua está justa para el mate ese con espumita. Poné la pava. El mate. Yo no soy el más dogmático a la hora de hacer un mate así, que tengo que poner todo lo mismo, en el mismo lugar, a la misma temperatura. Creo que por el contrario, que todos los días me hago como un mate distinto. Le pongo yuyitos, le cambio la temperatura al agua. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños, una calentadora eléctrica. Así que mates raros todos los días, una nueva experiencia. Se nos va. Se nos va el programa. Aparte nos están corriendo, nos están apurando. Esta gente. Nos están apurando. Sí, sí, esta gente que viene a hacer un programa ahora, un programita. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted cómo anda? ¿Está presto para por décima tercera vez? No, digamos por enésima vez. Por enésima vez. Por enésima vez vamos a comenzar. Por enésima el retorno. Vez, el retorno. El eterno retorno. De para saber de quiénes somos. Sí, parece que sí. A no ser que, no sé, es que no nos entreguen la... ¿Qué quiere que entregue? No, entregamos no, el espacio. No, nada. El no, espacio digo, y el tiempo. El espacio, sí. El audio, la palabra. Tiempo, eso claro. Sí. Sí. Aparte, sí. Le faltan 5 minutos todavía. Nosotros vamos a ocupar hasta el último instante. Es más, lo vamos a usar a usted. Ah, bueno, dale. ¿Sí? Okay. Le vamos a pedir que... Porque después nos acusan de hacer trampa. Bueno, pero eso es cierto. Sí, es cierto que nos acusan de hacer trampa. Es cierto. Sí, claro. Por eso es cierto. Claro. Sí. No, porque tenemos que hacer el sorteo, Sol. Uh-huh. Un sorteo. Estamos sorteando sorteo productos de alfajores. Nosotros tenemos auspiciantes. No. No sé si usted sabía. Claro. Ah, mira. Sí. Alfajores Los Nono. Bueno. De lujo. No, de paso, ya le avisamos a quien quiera auspiciar para saber quiénes somos. Bueno, se comunican y ajá, listo. Muy bien. ¿Eh? Bueno, si usted sigue hablando así, nosotros no le vamos a entregar a tiempo. Se nos va el programa, claro. Bueno, dale. Solamente tiene que decir vamos. Un número. ¿Quiénes tenemos anotadas? Tenemos 4 participantes, todos varones, todos masculina varones. Esta sección. Mira. Bueno, recordamos que esto es así. Nosotros hacemos el programa en vivo por la 88.5 Radio El Grito los sábados. Y en diferido, este programa se retransmite al otro día, el domingo, por 107.9 Radio Tincu. Las personas que se comunican este fin de semana, este sábado y este domingo, participan del sorteo que hacemos la el otra semana. Siguiente. Así incluimos a quienes nos escuchan en diferido. A los oyentes del domingo, claro. Exacto. Entonces, esta gente que van a participar del sorteo es la que se comunicaron la anterior semana. Exactamente. O sea, que ya pueden venir a buscar el premio. Claro, vos tendrías que... No, todavía no lo sorteamos. Claro, tendrías que decir un número. Claro. En este caso, del 1 al 4. Del 1 al 4. Tenemos 4 claro. Mensajitos. Claro. Récord. El 3. El 3. A ver. León. ¡León! ¡Qué grande, León! Oyente fiel de poner la pava, fiel, si fiel, los hay, de León. Todas las épocas. Sí. De todas las eras. Sí, León. En desde este caso, los hornillos, los participaban hornillos. Pablo de Nono, sí. Diego de Hornillos, León de Hornillos y Gastón de las Rabonas. Pero en este caso, el nominado es... León se ha ganado la media docena de alfajores Los Nono, 3 de dulce leche, 3 de membrillo. ¡Ah, oh, qué rico! Son riquísimos. ¿Viste? Bueno, gracias, ¿eh? No, por lo despedimos nada. Hasta dentro de un ratito, listo, que listo. Lo vamos a escuchar. Sí, cierre, tranquilo. Bueno, gracias. Bueno, nos vamos, Sol. Nos vamos. Se terminó lo que se daba por me hoy. Estoy muy contenta, la pasé muy bien. ¿Bien? Programa hermoso. Bueno, yo también. La paso bien. espero que haya sido de su agrado quienes están ahí en la sintonía y nos escuchamos de nuevo el próximo sábado en vivo, domingo en diferido, ¿sí? Uh-huh. Agradecemos al lavadero El Buen Trato, la Berrap, ahí en Los Hornillos, calle Gladiolo, a metros de la ruta, de la esquina de las telecabinas 11 y 11, como quien baja hacia el Club Los Cóndores, ahí puedes llevar tu ropa para que te la dejen impecable. Y, bueno, alfajores Los Nonos, nuestro auspiciante de lujo que nos permite degustar estos riquísimos alfajores de maicena durante el programa y entregar a quienes se comunican la media docena que en este caso irán para Los Hornillos, para León. Nos vamos con una cumbia, ¿le va? ¿Cómo no? Sí, a ver si reba. Esta. Bueno, con esta cumbia nos vamos a poner la pava. Quédense en la sintonía ya ahorita nomás para saber quiénes somos en vivo por la 88.5. Chau. Adiós.